Vos, Santander, si él tiene corta uñas. Ahí está, corta uñas, 5 limas, 10. Dos encenderes, 10. Lleve corta uñas. Dos encenderes, 10. Lleve corta uñas. 5 limas, 10. Ahí está, corta uñas, 5 limas, 10. Dos encenderes, 10. Lleve corta uñas. Ahí está, corta uñas, 5 limas, 10. Dos encendedores, 10, lleve corta uñas. Ahí está, corta uñas, 5 limas, 10. Dos encendedores, 10, lleve corta uñas. Ahí está, corta uñas, 5 limas, 10. Dos encendedores, 10, lleve corta uñas. Ahí está, corta uñas, 5 limas, 10. Ahí está, corta uñas, 5 limas, 10. Dos encendedores, 10, lleve corta uñas. Cinco limas, 10, lleve corta uñas. Dos encendedores, 10, lleve corta uñas, 5 limas, 10.